Hola, buenas noches. Bienvenidos una nueva semana a Buscando Leones en las Nubes. Aquí estamos, como cada lunes, José Familiar desde los controles técnicos y Alberto Sansegundo como responsable principal del programa para ofreceros una cuidada selección de música y literatura con la voluntad decidida de haceros pasar una hora agradable de radio. A lo largo de dos semanas, esta y la próxima, Buscando Leones en las Nubes se desplaza al País Vasco, con dos programas dedicados a la música y la literatura de esa comunidad autónoma. La excusa que propicia el placentero viaje que os proponemos es la reciente publicación de la traducción al castellano de Bilbao, New York, Bilbao, la estupenda novela de Kirmen Uribe, con la que el escritor vasco obtuvo el Premio Nacional de Narrativa de 2009. Pero a esta novela dedicaremos la emisión de la semana próxima, porque hoy quiero mostraros la faceta poética de Uribe, a mi juicio, la vertiente más destacada de su brillante personalidad literaria. Hace algunos años, en 2003, el joven escritor de Ondarroa publicó en euskera Mientras tanto, cógeme la mano, un excepcional poemario que fue presentado en castellano por la editorial Visor en 2004, traducido por Ana Arregui, Gerardo Marculeta y el propio autor. Los versos de Kirmen Uribe son muy tristes, muy delicados, llenos de sensibilidad y emoción, conmovedores. La muerte, el amor, la ternura, la enfermedad, la familia, el paso del tiempo y la vejez son algunos de sus temas recurrentes. Pero también lo son el entorno y los escenarios en los que transcurren nuestras vidas. Las ciudades, el mar, los viajes, los barrios, el País Vasco. Cercano hace años a los grupos abertzales vinculados a ETA, en la actualidad Kirmen Uribe, manteniendo sus posiciones nacionalistas, ha rechazado los asesinatos de la banda terrorista, razón por la que me permito dedicar un par de emisiones a una obra literariamente muy apreciable y humanamente bellísima. La política y la literatura son espacios autónomos y ajenos, pero una cosa son las diferentes ideologías, por disparatadas que puedan parecernos desde nuestra propia posición, y otra, el inhumano asesinato y el gélido terror. Escribe Uribe en Cardiograma, uno de sus poemas. Descríbeme su corazón. Parece un lago helado en el que se va borrando el rostro del niño que un día fue. No es esa frialdad animal, sino muy al contrario, la comprensión y la ternura las que comparecen en la obra de Kirmen Uribe. De haber manifestado una mera tibieza, o siquiera una ligera connivencia con el terrorismo, no hubiera sido capaz yo de disfrutar de sus textos, y mucho menos de dar publicidad a su autor. No es, afortunadamente, el caso, por lo que, pese a encontrarme a años luz de sus posturas políticas, no tengo reparo alguno en deciros que los bellísimos poemas de Mientras tanto cógeme la mano me han emocionado, y que por eso intento desde aquí compartirlos con todos vosotros. E idénticas prevenciones he tenido con respecto a la música. Esta noche voy a ofreceros una decena de canciones espléndidas, cantadas todas ellas en euskera. Con la voluntad de proporcionar una muestra representativa del pluralismo que sin duda define a la sociedad vasca, y con la intención también de integrar una música y una lengua bellísimas en la normalidad de nuestra propia realidad castellana, desgraciadamente tan alejada de una cultura en sí misma muy interesante, voy a alternar canciones de cantantes euskaldunes con interpretaciones de temas clásicos vascos hechas por cantantes procedentes de otras regiones españolas. Son, estas últimas, deliciosas piezas extraídas de Etxea, el magnífico disco de colaboraciones de Kepa Junquera, con músicos ya universales como Ginesa Ortega, Estrella Morente, Teresa Salgueiro, Dulce Pontes, Victoriana, Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Pau Donés o Amancio Prada, que se esfuerzan, y con no pobres resultados, en interpretar las canciones en euskera. Música. En fin, empecemos, que esta introducción ya se ha prolongado en demasía. Dejémonos de explicaciones, por otro lado, innecesarias. Quizás hubiera bastado con decir buena música y excelente literatura. He ahí la oferta de radio que os propone Buscando Leones en las Nubes para la próxima hora. Espero que os guste. Ascensor. Mi hermana y yo hemos vuelto al hospital un mes más tarde. Al entrar al hospital, mirábamos nerviosos a uno y otro lado, como los peces rojos que llevan los niños en bolsas de plástico. A la izquierda, la sala en que esperamos durante la operación. Allí pasamos también la última noche, junto a la familia que esperaba a un niño. Al final del pasillo, el ascensor. Durante 2 meses, 2 veces al día, subíamos al 5º piso, a la sala de cuidados intensivos, cada día con miedo de lo que hallaríamos, cada día en busca de buenas noticias. Después de firmar los últimos informes y a punto de salir, le he dicho a mi hermana al ver el ascensor, ¿por qué no subimos? Igual está allí en su cama, esperándonos. Mi hermana me ha mirado fijamente. Tiene los ojos llorosos, pequeños como las fresas silvestres. Maití annuncerà mi che c'hai tutti custe e sverirì già chiten murad galduzzirà. Maití annuncerà mi che c'hai tutti custe e sverirì già Kitten Murat galduzira A cambiatu da zure desena Itzeman zeneretan etzbein Berritan enia zinela Ala kambiatu da zure dezeina Itzeman zen ereitan Ez behin bai berritan enia zinela Ez nauzu kanbiatu bihotzian behin inartu eta zu maitatu. Oikua nauzu, ez nauzu kanbiatu bihotzian behin inartu eta zu maitatu. Eta zu maitatu Aita jeloz korbatek dizu kauzatu Zure ikustetik gehiago mintzatzetik Art nizu privatu aita jeloz korbatek dizu kauzatu zure ikustetik gehiago mintzatzetik hartni zu pribatu hartni zu pribatu. Un poco más allá. Mi padre y mi tío se embarcaron por primera vez con 9 años y aprendieron a navegar en el bustío. Eran duros los patrones de entonces, de aquellos que en días de tormenta apretaban los puños y mirando al cielo amenazaban a Dios. Ven aquí si tienes lo que hay que tener. Cuando eran chiquillos, los 4 hermanos mayores tenían que ir a misa por turnos, ya que solo había un traje en casa. Cuando uno volvía de la iglesia se quitaba el traje, se lo daba al siguiente, y así solían ir a misa, cada cual a su hora, cada uno con sus propios zapatos. Cuando era niño, el día en que mi padre llegaba del mar, solíamos esperarlo en el espigón más alejado del puerto, mirando hacia el oeste. Aunque al principio no se veía nada, pronto uno de nosotros divisaba en el horizonte un punto negro que poco a poco se convertía en barco. Tardaba una hora en llegar hasta el espigón y giraba frente a nosotros antes de entrar a puerto. Mi padre nos saludaba con la mano. Nada más pasar el barco, corríamos hacia el lugar donde atracaba. Incluso estando en las últimas, mi padre siempre alababa la vida. Nos decía que hay que vivir el momento, que si siempre estás preocupado la vida se te escapa. Y nos decía, tenéis que ir más al norte. No hay que echar la red allí donde sabéis que seguro habrá pescado. Hay que buscar un poco más allá sin conformarse con lo que ya tenéis. La muerte no vencerá, escribió Dylan Thomas, pero de vez en cuando gana. Y así terminó también la vida de mi padre, como un barco que se pierde en el horizonte, girando hacia el oeste, dibujando recuerdos en su estela. Partitzean ternuara untzia prest da belaran berga hau dagon arradan denboronaren paradan txurikarni zeru gaina itxasoak eder maina aize honan belarako denboronan partitzeko untzitik artilleria ahatean man datarian inbargadi marinela untziak dan gien bela adios aita adios ama behar handiak narama neure guraso zaharrak zuen azteko beharrak adios ene emaztea esposa maiten gaztean tristea dut partia da sekulakoz behar badan. Bizi beharrez bizia, benturatzen dut guzia. Bizi ustean hiltzera, banoa irriskatzera. Itxasoak nau bizitzen, arberak nauni izitzen. Bizi laburan emanen, dedo berak eramanen. Adinde gure haurtsumek, seme alaba mai. Kabalzen baduzue gaita, amalarguna maita. Adine gure hausumek, seme alaba maitea. Kabalzen baduzue gaita, amalarguna maita. El río. En otro tiempo hubo un río aquí, donde ahora hay bancos y losetas. Hay más de una docena de ríos bajo la ciudad, si hacemos caso a los más viejos. Ahora es solo una plaza en un barrio obrero. Y tres chopos son la única señal de que el río sigue ahí abajo. En cada uno de nosotros hay un río oculto a punto de desbordarse. Si no son los miedos, es el arrepentimiento. Si no son las dudas, la impotencia. Un viento del oeste azota los chopos. La gente avanza a duras penas. Desde el cuarto piso una mujer mayor está tirando ropa por la ventana. Tira una camisa negra y una falda de cuadros y un pañuelo de seda amarillo y unas medias y aquellos zapatos que llevaba el día de invierno que llegó del pueblo. Unos zapatos de charol, blancos y negros. En la nieve sus pies parecían ave frías congeladas. Los niños se echan a correr tras la ropa. Al final ha sacado su vestido de boda. Se ha posado sobre un chopo, torpemente, como si fuera un pájaro grande. Se oye un gran ruido, se asustan los transeúntes, el viento ha arrancado de cuajo uno de los chopos. Las raíces del árbol parecen la mano de una mujer mayor que espera que cuanto antes otra mano la acaricie. Bautista bazterre betxe, mutiko pihua, neri gurdi ardatza, neri gurdi ardatza, ustuta dihua, beltzak eta ardatza ezik itaitaria besteren behar gabe. Isla. Es domingo en la playa para la gente de buena voluntad. Desde la isla se oye un rumor lejano. Vamos al agua desnudos. Anémonas, salmonetes, erizos. Mira, el mar mueve la arena como el viento mueve el trigo. Bajo el agua te veo. Me gusta el lento movimiento de brazos y piernas. Me gusta tu pubis convertido en alga. Salimos del agua. Hace calor. Hay sombra entre pinos. Tus brazos están salados, tu pecho salado, tu vientre. La misma fuerza que une mar y luna nos ha unido. Los segundos se confunden con los siglos y los siglos con los segundos. Nuestros cuerpos son peras recién peladas. Anémonas, salmonetes, erizos. Es domingo en la playa para la gente de buena voluntad. Ez igun ez zilkantauri, irritz gazian lehen. Amor secreto. Yo también tuve un amor secreto, a la edad de 7 u 8 años. Ella no sabía nada, nunca le dije nada. Una sonrisa era nuestro único puente. Hace poco soñé con ella. Guirnaldas, caballos azules de correaje dorado. Me llevó a un rincón y me preguntó, ¿te ha ido bien por el mundo? ¿Has tenido suerte? Creo que le dije que no. Antes de caer al abismo me dijo, siempre he sabido que me querías. No sé si es lícito volver atrás, si podemos escoger otra vez en el cruce de caminos que dejamos de lado, pero es cierto que de vez en cuando lo que sentimos en el pasado se vuelve real, aunque sea por un momento. Una semana desde el sueño nos topamos en la calle. Guirnaldas, caballos azules de correaje dorado. La conversación no tuvo nada que ver con el sueño. Como años atrás, solo una sonrisa. No le dije nada. Litezkeen eran zungusien artian, aterpe barik hartzen nauen bakarrura, hautatu dun maite isiltasuna, hautatu dun maite isiltasuna. Jarrairiko zoriona opadinat eguneroko gura lantaneke aldiz gozatutako mandela orden berria gozatutako mandela orden berria. Zazkiun bidian sarritan elkar ikusteko paradeder txamur ambigo xamarra filmetan bezala ambigo xamarrak filmetan bezala. Isiltasuna, hautatu dun maite, isiltasuna. El tiempo de los árboles. El tiempo de los árboles está en ti después de amarnos. Dormida en la cama, solo los párpados te cubren. No hagas caso del miedo, no digas siempre, no digas nunca. Deja que el mundo siga adelante. El tiempo de los árboles está en ti después de amarnos, dormida y flotando como un feto o un ojo. No hagas caso del miedo, no digas siempre, no digas nunca, deja que el mundo siga adelante. El tiempo de los árboles está en ti después de amarnos. Hay camutil, jeiki adi, argia den miradi, baina usia argia da gure oiarra kanpoan da. Aika mutil jeiki adi, argia den miradi. Aika mutil jeiki adi, uria den miradi. Baina usia uria da, gure horra bustia da. Aika mutil jeiki adi, uria den miradi. Aika mutil jeiki adi, zurik baden miradi. Baina usia zua bada, ure gatua beroa da. Aika mutil jeiki adi, zurik baden miradi. Beso. Mis pechos son pequeños y mis ojos redondos. Tus piernas, largas y frías como el agua de la fuente. Te mordisqueo el cuello. Lo tienes firme, inmaduro aún, como una nuez recién caída. Te pones arriba y me besas el vientre. húmedas olas por toda mi piel, ahora aquí, ahora allá, como las primeras gotas que caen antes de que descargue la tormenta. Bla, bla, bla. Nos quedamos dormidos. Pecho y espalda se cierran como unos labios tras un suspiro. Titiak txikiak dira begiak biribilak zure zangoak luzeak eta freskoak iturritik bera datorren zurrusta aquel día. Me dirás que no es cierto, pero de vez en cuando parece que el mundo se detiene, que ha dejado de girar y, por una vez amable con nosotros y como avisándonos, nos prolonga ese preciso momento, por siempre. Me dirás que soy un exagerado, que las cosas de las que te hablo no son tan importantes, tan definitivas, comparadas con otras que pasaron. Pero cuando aquella tarde de julio, siendo aún joven, aún tímido, vi a todos los de casa jugando al fútbol en aquel prado, lo mismo la niña más pequeña que los más ancianos, en aquel momento comprendí que pronto algunos de nosotros y aquel lugar habrían desaparecido. Aquel día no sucedió nada especial, pero aquel momento, aquel día de abejas de leche y prados de cera, para mí será único siempre. Ikusten duzu goizean argia azten denean menditxo baten gainean etxe txipitxo hain zintzuri bat lau aizondoren erdian zakur zuri bat atean iturriño bat aldean bizi naiz ni bakean. Manzanas. Homero utilizaba una sola palabra para nombrar el cuerpo y la piel. Safo se dormía sobre los pechos de sus amigas. Etchepare soñaba con mujeres desnudas. Hace tiempo que todos callaron. Hoy parece que hemos de ser perfectos también en la cama, como esas manzanas rojas del supermercado, demasiado perfectas. Nos pedimos demasiado, y casi nunca sucede lo que esperamos de nosotros mismos, del otro o de la otra. Las leyes son distintas al enredarse los cuerpos. Homero utilizaba una sola palabra para nombrar el cuerpo y la piel. Safo se dormía sobre los pechos de sus amigas. Etchepare soñaba con mujeres desnudas. Aún me acuerdo del tiempo en que pasábamos la noche en vela, abrazados, como cachorros de tigre. Egunen auzun neu etorri Alberto Cairo baino. Erraiten zeutan Fernando Pessoak, eta mintzairan nahasiz eta lokarri gabe. Irauten zuen solasa, irauten zuen solasa, eta eguzki lorek bezala ikusten zituen. Horometan zelai hurre gorriztatua, edota muino izarez estalia. Hene begila usatuek pinturaren bat izkilua, edorma suila ikusi lekuetan. Natura zaharra eta ederra dela erraiten zuen atzeinak ardiei begira bezala, eta gaua apaildu orduko, euria, ekuzkia, ilargia, eta etxe ataria, ungia desiratu eta alde giten zuen lasai, sombreruaren negala. Eruaren nekala txatu. Visita. La heroína es tan dulce como hacer el amor, decía ella en otro tiempo. Los médicos dicen que no ha ido a peor, día va, día viene, y que nos lo tomemos con calma. Hace un mes que no ha vuelto a despertar, desde la última operación. Y sin embargo, seguimos visitándola todos los días en el sexto box de la unidad de cuidados intensivos. Al entrar, el enfermo de la cama de enfrente lloraba. No ha venido nadie a visitarme, le decía a la enfermera. Hace un mes que no oímos la voz de mi hermana. No veo como antes toda la vida por delante, nos decía. No quiero promesas, no quiero disculpas, tan solo un gesto de amor. Ahora solo hablamos mi madre y yo. Mi hermano, antes, no decía gran cosa. Ahora ni siquiera aparece. Mi padre se queda en la puerta, callado. No duermo por las noches, nos decía mi hermana. Tengo miedo a dormirme, miedo a las pesadillas. Las agujas me hacen daño y tengo frío. El suero me enfría las venas. Si pudiera huir de este cuerpo podrido. Mientras tanto, cógeme la mano, decía. No quiero promesas, no quiero disculpas, tan solo un gesto de amor. Bihotz jauzitako bihotz ari zara intzirika, kesu zara, negar zara, goi bihotz. Etzai aizamen helian, abenz grauen flamendez, iniotz niei ni, naiotz neiei, goi bihotz. Nertot izain maizta, undu zuar linkendu, niotz neiet, nei biadeinen, niei. Laugelatako ilun ez da dena ilun. Begira zazu leiotik, ikustazu basori berdatzen. Zait aintzamen helian, abentz grauen flamenda, iriot nieini naiot baiden aiki. Der das Menschen sind von Seifel voll. Snio sei ni at mia nian nani. Arrat, arrat untan batzu hartza zuen ebiotza bustinetik sortua da zu bezala. Hasta aquí ha llegado por hoy el primer programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado al escritor vasco Kirmen Uribe y a la música cantada en euskera. En él hemos escuchado poemas de su estupendo libro Mientras tanto, cógeme la mano, editado por Visor. Las intimistas canciones que han sonado las han interpretado Lluís Jac, Benito Lerchundi, Lidia Pujol con Olga Zerpa, María del Mar Bonet, Javier Muguruza, Luis Eduardo Aute con Carlos Chauen, Mikel Urdangarín, Pedro Guerra, Ruper Ordórica y Mikel Laboa. Los cantantes no vascos aparecen en colaboración con Kepa Junquera en piezas extraídas de Echea, su magnífico disco de 2008. Con todos ellos, os dejamos hasta la semana próxima. José Familiar, que se hace cargo de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que responde de todo lo demás, os decimos adiós hasta dentro de 7 días, cuando volveremos con más música y más literatura vascas. Entre tanto, no dejéis de entrar en el blog del programa, en el que encontraréis, sin duda, motivos para disfrutar. Ya sabéis la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós.